La hora del rock. Así de épicos comenzamos este 313 de la Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de puro heavy metal y vertientes musicales. Hemos comenzado con esta banda que lanzó el disco en el 24, pero en este 25 está causando sensación en la parroquia del metal. Ellos son suecos y su nombre es The Black Moon June. Y este disco que a mí de verdad me está dejando perplejo. Fantástica producción. Los temas bien ejecutados. Por ejemplo, este tan machacón y tan místico y tan oscuro como es Under a Black Moon Sky de Witchhammer. Te acompañamos, como de costumbre, esos tres jinetes del apocalipsis del metal, como son Zenón Pérez, buscando bandas nacionales y también noveles. En los dibujos tenemos a ese portadista que todo lo que toca lo convierte en oro, Fernando Radales, y aquí un servidor, Paco Jiménez. Se acaba este mes de febrero y deberá ser un mes muy cargado de novedades discográficas muy interesantes. Recordamos que tuvimos hace poco a la banda de Fuerteventura, Los Esclavitud, una banda que entrevistamos a su batería Mauro en The Stripper Rock, y aquí tenéis su música, una música que puede perfectamente recordarte al grupo que les encanta a la banda, que es Iron Maiden. Aquí tenéis su nuevo trabajo y el corte que he elegido para comenzar este 313 es Peace of Mind. Sí, sí, como el disco de los Iron Maiden. Ellos, Esclavitud. Cómo no, si te acabas de incorporar, amigo y amiga, bienvenido a tu emisión metalera rockera. Tenemos nuevas emisiones en España, en radios online. Luego te cuento. Esclavitud. We'll be right back. disco se va a llamar Stronger That It's Got. Que son pues casi un mini LP con 6 canciones, todas ellas bastante conceptuales, y tienen entre sí algo muy parecido, que es el metal contemporáneo. Una banda de Fuerteventura, de las Canarias, que ha ya coqueteado un poco en el mundo del heavy metal en la península, ya que han tocado tanto en España como en Francia. Su cantante es de origen francés y se hace llamar Marquis. Bueno, pues aquí tenés a esta banda, que no es que sean nada nuevos, ni mucho menos. Es un grupo que lleva años y años en la carretera y en los escenarios. Si te gustan, Esclavitud. También te diremos que nuestro amigo Zenón en su momento hizo la crítica, la reseña de este disco, la puedes leer en nuestra página web blog de este programa. Te lo recuerdo, en Destripa Rock los sábados a las 8 de la tarde podrás buscar en el canal nuestro la charla que tuvimos y mantuvimos con Mauro, el batería de la banda. ¿Quieres estar informado de todo referente al mundo del heavy metal, de conciertos que vemos que vale la pena darle a conocer, reseñas y demás? Visita nuestra página web blog. Apúntala con mucha atención. Coge papel y boli. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. Y esta cantante, que parece que sea algo extraño, me explico, porque no hay ninguna relación ni ninguna reseña de discos. Creo que es una especie de inteligencia artificial. De verdad que suena muy bien, un hard rock muy potente. Y este disco se puso a la venta esta semana. Repito, no sé si es real o es computadora. El tema que escuchamos, corto y directo, Da Da Da. Ella es Jenny Pepperlich, desde Italia. Just to linger still puts me in a mood. It's true, just the thought of you turns my whole world to blue. Just to linger still puts me in a mood. It's true, just the thought of you turns my whole world to blue. Yo me he quedado un poco más ganas de escuchar a esta cantante. Repito, no sabemos si es computadora o es humana. Pero no sé, las directrices del tema, cortos, directos, esa guitarra que tiene un sonido muy peculiar de la IA. Lo dejo en la incertidumbre y en el misterio. Os prometo que en próximos programas me voy a informar quién es esta señora Ginger Pepperlich. Man! this madness, this excitement, and freeze it. Volvemos a la realidad total con este grupo sueco llamado The Helicopters, siempre con ese rock callejero, rock garajero, un grupo que lleva años y años trabajando su música para ser conocida en todo el mundo. Nuevo disco y este I Don't Wanna Be You Memory, The Helicopters, desde Suecia, Estocolmo. Estuvo el grupo a punto de separarse, en el 8 se separaron y hace unos años volvieron con mucha más fuerza. Siempre a su cantante, a Nike, ha sido comparado con una de las voces más carismáticas del hard rock, pues el nórdico. Él ha sido también pues, relacionado con bandas como los Entombed. Su nombre es Mai Anderson. Y llega ese día para todo hard rockero y melódico que se pondrá a la venta lo nuevo también de los nórdicos Perfect Plan, esta banda que estuvo tocando en el último Lion Rock Fest, ahí en León. Y bueno, deciros que este festival, si no lo conocías, es un festival donde se integran muchas bandas de hard rock melódico y de AOR. Aquí tenemos lo último hasta la fecha, su último single, el llamado All Night. Muy pronto a la venta, lo nuevo de Perfect Plan. Interesantes no, lo siguiente. Mañana en asaltomataradiorock.com, cita con Rebel Heart a las 5 de la tarde si te gusta el AOR y rock melódico. Te acompañarán como de costumbre, señor melódico, quien te habla, Paco Jiménez. Perfect Plan, All Night. Ever since you left this town, I had it all in my hands this time. There's been too many tears, but someday I'll get over. esta banda sueca se funda en el año 2014 y siempre han estado los mismos componentes desde que el grupo se inició. Tenemos al frente como esa voz tan carismática de Kenny Healy, El Eflin a los teclados y coros, Fredrik Hornsberg a la batería y coros, Paul Sevin, voces en básicas y secundarias, Roll Nostrum, guitarras y coros. El grupo comenzó, como todas las bandas, haciendo covers o tributos. Y mira ahora dónde están ahora, ¿eh? Muy arriba en la escena y en la estela del hard rock melódico nacional en su país y cada vez más fuerte en todo el mundo. Muy pronto a la venta el disco de Perfect Plan llamado Heart of a Lion. Este, All Nighter. Y seguimos con novedades discográficas, porque esto no es, es un no parar. Es como meter en una máquina y hacer churros, en este caso discos, y todos ellos muy interesantes, porque la propuesta que te vamos ahora a proponer es muy interesante. Iron Maiden, como sabéis, Bruce Dickinson, también Steve Harris o este último Adrian Smith han hecho proyectos en solitario cuando la Doncella de Hierro está durmiendo, está descansando. Pues aquí tenéis al señor Smith y el señor Kotzen, lo que es igual a Adrian Smith y Ritchie Kotzen, el nuevo single, y a la vista se ve nuevo disco. El tema que han elegido como single, este Black Lighter. Cantan a dúo Mr. Smith y Mr. Kotzen. Hola el Rock 313. Hola amigo, hola amiga. Arriba los cuernos. Still I got to know what lies below what I see. este Black Light tiene un rollito así, vaciletas, ¿eh? Claro que sí. Adrian Smith, el guitarrista de los Iron Maiden, y Richie Kotzen, que fue en su momento guitarrista de los Poison, y en muchas bandas diferentes, y por supuesto en su carrera en solitario. Black Light, Smith and Kotzen. Sí, amigos, es el nuevo tema que te ponemos del nuevo disco de el señor Jordi Castilla, el llamado 20.24 Artesanía. Artesanía 20.24 y este Deseos. Ya a la venta. Hard rock con mucha inquietud, con mucho sentimiento y muy personal. Así se describe el nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24, ya a la venta. Hay que deciros que en el tema Sara se escapa tenemos colaborando al guitarrista de los Hackers, de los canarios Hackers, Fran Alonso, y también tenemos en las teclas a Nilbel Pérez, un peruano teclista que le encanta esta música y que estamos mirando contactar con él para hacerle inminentemente algún Destripar Rock. ¿Te gustaría? Destripar Rock a las 20 horas en el canal de YouTube. Búscanos, entrevistas,

implicitly every word and deed. Say that you can burden me and make me come alive. Si eres un cuarentón o cincuentón, sabrás que este grupo se llama Ravenel. Una banda inglesa creada en Newcastle, en Inglaterra, en el año 74, de la mano de los hermanos Gallagher, John y Mark. En esta formación siempre han sido los hermanos los que se han estado siempre llevando el timón de esta banda y han pasado muchísimos componentes del grupo. Ha habido grandes baterías, como por ejemplo Rock Waco Hunker. Deciros también, por supuesto, de que este grupo tiene un disco que os recomiendo, el llamado All for One, donde colabora Udo Di Schneider. Responsable de que Raven triunfaran fue el productor John Zazula de Megaforce, donde había bandas como Anthrax y demás. Seguís en la buena sintonía de esta Hora del Rock 313. Soy Salvador Domínguez y bueno, estás escuchando la Hora del Rock de mi amigo Paco y vamos a escuchar un tema de mi banda de hace 30 y tantos años llamada Tarzan, que ahora acaban de remasterizar y volver a lanzar el disco una compañía estadounidense, y espero que os guste si no lo habéis oído antes. Chao y muchas gracias a todos. Lo ha hecho el propio Salvador Domínguez, nuestro amigo de la Hora del Rock, el guitarrista mítico de Banzai y de esta banda que suena, que han hecho nueva producción, nueva grabación y nuevos lanzamientos de estos dos discos de la banda, Tarzan. Hoy escuchamos la canción que te presentaba el propio Salvador, Immediate Obedience. We'll be right back. dos discos y dos grandes trabajos dedicados al hard rock y heavy metal melódico. El Tarzan del año 85 y Madrid del año 89, que en Argentina se llamó Es una selva ahí fuera. El grupo estuvo de gira en su momento con los Twisted Sister en las Américas. Y también digamos que su último concierto fue junto a los Bon Jovi en Argentina. Estaban junto a los Bon Jovi también el grupo Alacrán, junto a los Tarzan. Eso fue en el año 90. Ahora en estos casi 30 y pico años, como ha dicho el propio señor Domínguez, vuelven los Tarzan remasterizados. Heavy metal contemporáneo, heavy metal actual, desde Stuttgart, Alemania, Black and Damon, Ruthless World. You visita nuestra página web, lahoradelrockradiotodoheavymetal.blogspot.com. Zenón te lo explica en reseña, el nuevo disco de los valencianos como él, Jolly Joker, este Broken Glass, mucho más maduro, mucho más elaborado, dejar un poco atrás el rollo gamberrete y duro de esta banda valenciana llamada Jolly Joker. Este Demon Dance, a mí a veces de verdad no quiero compararlo, ¿no? Pero tiene unos momentos de guitarra rítmica a lo AC/DC. En él encontrarás concretamente 10 cortes, uno de ellos llamado Broken Glass, dedicado a amigos fans ingleses que el año pasado fallecieron. Demon Dance, Jolly Joker en este 313 de la Hora del Rock. Bueno, como está muy de moda la película esta de Nosferatu, que parece ser está siendo un éxito en tanto en lo que es en visitas en los cines para verla, y ya están esperando de que la saquen en lo que es online y también, por supuesto, en plataformas digitales. Vamos a irnos, pues, concretamente a un tema de un grupo que hace tiempo están funcionando, pero esta canción la puse bastante hace ya unos meses y gustó mucho. El grupo es Misty Prophecy. Le ha llamado directamente hacia el tema, Drácula Nosferatu. Estamos en el grupo de emisoras AMSC y ya a partir de esta semana estamos en más emisoras en España. Luego te cuento. Yeah. Sus temas hablan de oscuridad, de venganza, del mal, del infierno y de la muerte. Vamos, casi nada. Tenemos a Roberto Dimitri Liapakis, que también fue el cantante de un grupo mítico allá por los 90. El grupo llamado Steel Prophet. Bueno, como sabéis, este programa tiene de todo un poco. Vamos a revolucionar un poco la máquina del tren para poneros algo cañerito. Serán dos temas en el ambiente mucho más contundente, mucho más death metal melódico o en directamente death con rollo greencore, no, pero sí con ese sonido tan peculiar que tienen un grupo llamado Ginger. Más tarde, ahora aquí tenemos al grupo Admired the Grim, que para mí son un clon del grupo que desapareció hace un tiempo, los Children of Bodom. Como sabéis, su guitarrista Alexis Lajayo nos dejó hace unos años. Pero este grupo lo lidera una chica y también toca la guitarra. Atención a esta banda, ¿eh? Admired the Grim. Oh, you know. Mucha atención a la guitarrista Jani Loikkanen, una chavala muy joven que toca la guitarra, de verdad que parece la reencarnación de Alexi. Y a la voz tenemos a Katri Selman. Lo componen Tony Vante a la batería y Sirja Ohanemini a la otra guitarra. Al bajo tenemos a Petri Hamimenen. Si te das cuenta, son apellidos fineses, como los Children. Thank you. nuevo disco de Ginger se puso hace poco a la venta y van a hacer única actuación en ese Resurrection Fest en Galicia. Este Tantrum. Bueno, y tenemos nueva sintonía para Destripar Rock. Aquí te la presentamos en este 313 de la Hora del Rock. Todos los sábados a las 20 horas en YouTube tenemos esta semana a un dúo en charla, a la banda Killing Machine, a su cantante y a su bajista. Recuerda, este sábado a las 20 horas en Destripar Rock. Ahora la nueva sintonía. En la pantalla brilla una luz de verdad. Destripar Rock en YouTube, lo que hay detrás. Músicos confiesan sus dudas y temor. Entre risas y lágrimas se abre el corazón. Destripar Rock en la noche y el día. Voces del rock en plena armonía. Sus miedos y sueños aquí se encuentran. Destripar Rock. Se revelan, yeah. Charla sin filtro, sinceridad total. La farándula rockera en un ritual. Desde leyendas hasta los que empiezan a andar. Destripar Rock une en su confesional. Destripar Rock en la noche y se revelan. Cuando las luces se apagan, la verdad resuena. Músicos y artistas con corazones en vena. Entre historias y anécdotas, la pasión se enciende. Destripa Rock, donde el rock. Nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Estamos de enhorabuena porque el grupo House of Down lanza nuevo tema, nueva pildorita, como dice mi amigo Zenón y secretario. El tema es Chase Your Goals. De un grupo que tiene una gira inminente y ya cerrados festivales europeos. La banda de Jacob Cámara, el cantante de los fucking Vendetta fucking Metal, nos llegan con este trabajo tan interesante y tan rock americano de este que gusta a la gente. House of Down. Americano que Jacob Cámara, de bandas como Vendetta and Fucking Mitchell, Mitchell Grave o Soder, el tributo a los Pantera, que lo hacen niquelado y clavado. Ya está disponible este Chase Your Goal, el cual está en las plataformas digitales más importantes. El proyecto pues tendrá una inminente gira y están confirmados en ese Metal Fest de República Checa, junto por ejemplo a Within Temptation, Lacuna Coil, Épica y muchos más. De hecho, este grupo con este anterior disco han estado en países como USA, Francia, Portugal y España. Otra novedad. Su nombre es Serpentine. Evil from Within. Como ha sido, pero se ha pasado a otro corte y ya está solventado. Somos humanos y en tema de máquinas ahí no podemos hacer nada. Seeking out your brain, the evil grows within.

Qué buen rollito da esta gente sueca, Thunder Mother. Nueva formación y nuevo disco, este Brand Ice. Totalmente formación femenina y al frente esa voz fantástica de Filipa. De la formación a Filipa, guitarras, voz y coros. Línea Bistron, cantante solista. Maya Linder, el bajo. Y John Massin a la batería. Banda súper recomendada. Desde Estocolmo, Thunder Mother. Tenemos un concierto a la vuelta de la esquina que recomendamos desde la Oda del Rock. Este 15 de marzo, Teatro Ibiza. Conciertazo. Desde Mallorca, Los Ebez. Y desde Ibiza, lo que escuchas, Magnan. La información acerca de este evento en el Teatro Ibiza el 15 de marzo a partir de las 18:30, apertura de puertas. La entrada vale 10 euros anticipada y 12 en taquilla, repito, 10 anticipada y 12 en taquilla. A la venta anticipada en Teatro Ibiza, EZK8, Musicasa, Cas Musicaires, Bar Cordes y Riera H Pinturas. Ebez desde Mallorca y Magnan desde Ibiza. Tardeo metalero en el Teatro Ibiza. Recomienda la Oda del Rock y sonando de fondo. Esta banda que tiene como peculiaridad y sorpresa es que el guitarrista, uno de ellos, es hermano de Mar Riera, el cantante de los Arrael, también de los MRC y de muchos más proyectos en solitario. Recuerda, recomienda la Oda del Rock en el Teatro Ibiza el sábado 15 de marzo. Ebez y Magnan, entrada anticipada 10 euros, los puntos de ventas habituales, repito, Teatro Ibiza, EZK8, Musicasa, Cas Musicaires, Bar Cordes y Riera H Pintures. Y 12 en taquilla, un precio de verdad que sales a la calle, solamente salir y poner un pie en la calle ya te vale eso. Venga, apoya la escena nacional. El 15 de marzo en Teatro Ibiza, en Ibiza, Ebez y Magnan. O lo que es igual, también por supuesto, Magnan y Ebez. Recomienda La Hora del Rock, 15 de marzo, Teatro Ibiza, conciertazo. Yo resistiré por sentirme bien y lucharé por mi meta alcanzar. Y proseguimos con novedades que pronto se ponen a la venta. Por ejemplo, el nuevo de los suizos Gotthard, que este tema, a mí este Rusty Rose, me hace recordar un poco aquellos tiempos de los Deep Purple. A ver si también te doy a ti y me das a mí esa razón. Rusty Rose, Gotthard. Took away from me, some you took, but some got free. I won't let you get your way, I won't let you down, I won't let you down. Agua de Leo Leoni, ahí siempre presente en lo que hacen los Gotthard. Pero el fondo es muy Purple, muy Hammond. No te lo he dicho, pero el nuevo disco se hace llamar Stereo Crush y se pone muy pronto a la venta. Ahí tenéis en este 313 lo nuevo de los Gotthard. Y mañana, recuerda, 5 de la tarde en asaltomataradiorock.com, Rebel Heart, AOR y Melódico. Este es su año 2025. Nuevo disco de Jordi Castilla, Artesanía 20.24. En él encontrarás AOR y rock melódico hecho en español. 12 canciones. Lo puedes adquirir en su Backcamp. Apúntala. jordicastilla.backcamp.com. Recomienda La Ola del Rock y Rebel Heart. Jordi Castilla, Artesanía 20.24. Descubre la magia de su música. Artesanía 20.24. Lo nuevo de Jordi Castilla. Damos un saludo donde se escucha esta emisión. Estamos en Radio Andorra, Radio Sonora, Roca Madrid, Gen Radio Las Canarias. Seguimos en Las Canarias con QR La Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa. También estamos emisiones en Toronto, en Canadá, en Japón, en Osaka, Milán, Italia, Brasilia, Brasil, Finlandia, Helsinki, Alemania, Hamburgo, Pop Laser FM en Valencia y otra nueva radio donde incluimos la emisión nuevamente, llegando otra vez al público valenciano en Radio Arena. También, por supuesto, 24 horas online en asaltomatarradiorock.com y, por último, en el grupo de emisoras AMSC, Onda 80, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM en Barcelona, Capital FM, Onda Joven Sevilla, en el sur de España, y, por último, en Vigo, en Sanabria, Vigo Radio. Pronto más emisiones y más radios. Se note que Ronan Romero es el estandarte del puro heavy metal. Está colaborando con Dios y su madre. Está este chileno afincado en su momento en España, que yo lo conocí gracias al grupo Anima Sacra, un grupo que quiero mucho y son de Murcia. Y también, por supuesto, tenemos esta formación, este trío de lujo, los The Ferrymen. El nuevo disco del 24 finales. Casi 25 ya comenzando. El 25 fue, creo que a primeros de... fue el primer disco que se lanzó en este 25, correcto. Este Iron Will. Volvemos al disco del mes. Este disco se puso a la venta hace unos días y de verdad dicho por más de una casa de discos donde se vende material, es uno de los discos que más está gustando y más se está vendiendo muy bien, el nuevo disco que recomendamos como disco del mes en La Hora del Rock. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes en La Hora del Rock. Los Dynasty. Sí, sí, como escuchas bien. De hecho, el grupo ha comenzado gira europea. Está haciendo sus conciertos en Alemania y Centro Europa. Fortune, Faber and Bray. Disco del mes en La Hora del Rock. Disco del mes de marzo. Como estuvimos hablando hace poco por la calle aquí en Ciudadela, me encontré un fan del grupo y también oyente del programa, y decía que este disco de Dynasty es una especie de batidora entre lo que es el hard rock de todos los tiempos, con el heavy metal y con toques muy técnicos, muy de sonidos más modernos. Amigo Carlas, te es tota sarrao, tienes toda la razón. Fortune Favor de Bray, lo nuevo de los Dynasty, de este nuevo trabajo que se puso a la venta hace una semana escasamente y ya es disco del mes en La Hora del Rock. Es The Gain of Face, de gira por Europa. Younger man, the whole is the child that we are hearing. Some of us will always hear it, some will heed the cry. But everybody sees in the younger one the hope, and everybody sees in the younger one the dream. And everybody lives the pride and passion of the young. From whom to the tomb, and we'll remember what it means. So celebrate youth, those who have. The future of the world, hands of children, celebrate youth, teach them right. Looking in the child's face, yes, no pride and no disgrace, yes, no struggle, yes, no fight. La verdad, amigos y amigas, que pensaba que este iba a ser el disco del mes, porque ha sido como un pepinazo para los fans del power metal, heavy metal alemán, como es el nuevo trabajo de estos Brainstorm, este Play of Wrath. Habla acerca de lo que es referentemente a toda la India, a la mitología, a sus costumbres, a sus vivencias. Herbert Jones se llama el tema este. Sabes, You es uno de los temas también que se encuentra en este disco de los Brainstorm. Bueno, y la banda más mítica junto a Black Sabbath de Birmingham son, como no, la banda que te pongo a continuación. Es un tema que es súper reconocible si eres fan del heavy metal de todos los tiempos. También te diremos que este grupo va a estar por España celebrando un aniversario de un disco, del trabajo más cañero de la banda, ese Painkiller. Sí, sí, son Judas Priest y este tema mítico. Para vosotros, que va a estar este grupo tocando también en nuestro país, en estos festivales veraniegos en España 25. Yeah. Claro que sí, los queridos Judas Priest y este Starbreaker del disco Sin After Cine. De un año donde aparecieron muchos discos en directo muy interesantes, año 77. Seguimos con recuerdos. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Escuchas La Hora del Rock con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. En este caso, una versión de un grupo punk inglés muy reconocido. No son los señores Sex Pistols, son la banda Anti-Nowhere Lee. Y el tema lo hacen... ¿Quién no va a hacer esta canción que ya seguramente te hace la idea de qué tema puede ser? Ahí tenéis la versión que hicieron esta gente. So fucking what? Los Metallica, So What? Versión de Anti Lee Nowhere. Y Metallica eran mucho más gamberretes, eran más jóvenes. El trabajo que escuchas es ese doble llamado Garage Incorporate. Hay versiones de todo tipo aquí, de Queen, de Motorhead, de también de los que escuchas en este momento. Y también tienes canciones originales de Mercyful Fate, de también los Black Sabbath, etc. Escuchamos el tema So What. Se ha pasado este programa súper, súper rápido. Muy variado, tengo que decirlo, ¿eh? Atención, si miras al mundo. Como este programa es muy viajador y muy viajante, estamos en San Francisco con los Metallica, ahora estamos en Andalucía, concretamente en Granada. Con esta banda llamada Saidin, que mezclan el flamenco y el rock. Este despierta de su EP Luna Nueva. Bueno, y ya nos vamos, ¿eh? Se ha pasado de verdad los 120 minutos que ni me he dado cuenta. Me he tomado un café y gracias. Para irnos lo hacemos muy tranquilos, muy acústicos, con un hombre que parece ser se está recuperando de la enfermedad. Como sabéis, tenía cáncer de pulmón, si no me equivoco, en estación 4. Y Ronnie Atkins, por lo visto, lo está consiguiendo poco a poco. Esperemos que un día no dé un susto, porque Pretty Mains es un grupo que tiene todo lo que tiene que tener un grupo: melodía, garra y fuerza. Y se está preparando una gira mundial que España está en punto de vista. Con esto nos vamos en acústico. Un tema del disco en solitario, Acoustic, y este So Real. Hasta la próxima semana con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. La cita la próxima semana. Recuerda, el sábado a las 20 horas estaremos con la banda Killing Machine, tributo a Judas Priest. Ahora, Ronnie Atkins, So Real. Amigos y amigas, eso se cierra el kiosco, cerramos la paradeta. Hasta la próxima semana. Never a chance did I push aside, no my sense for adventure. Chasing the dream since I was a teen and my home. Spent the whole world. Played the cards that was dealt to me, made my bones pushed over, but I'm still lingering on, and I still fly like an eagle soaring high. It's gotta be real. I don't wanna settle for second best. Of every breath that I take, and I breathe. What you see will always be what you get. Every little step of the way. In this life, I've been there, done that. I took my fights and my bouts, I was sincere. True to myself, and I'm humble for all I'm allowed in this life. Driven by faith, never lost a fight. From the first breath till the last sigh, every day is a gift, and in the end, wouldn't change a single thing. It's gotta be real. The rush of every breath that I take, and I breathe. What you see will always be. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y